Oración milagrosa a Santa Rita de Casia, abogado de los casos imposibles y muy desesperados. Santa Rita de Casia es muy milagrosa. Ayuda a resolver los problemas más difíciles. Concede todo tipo de gracias aunque parezcan imposibles. Reza esta oración con sencillez de corazón y mucha fe, y sin perder nunca la esperanza, y verás los resultados. Bajo el peso del dolor, a ti, muy querida Santa Rita, llamada no sin razón, Santa de los imposibles, me dirijo con la confianza de ser escuchado. Libera, te ruego, mi contrito corazón de las angustias que lo oprimen y devuelve la calma a mi espíritu lleno de penas. Tú que fuiste elegida por Dios como abogada de lo imposible, de los casos más difíciles y desesperados, alcánzame la gracia que ardientemente te pido. A continuación, decir el problema, por muy imposible que sea, y solicitar lo que se desea conseguir. ¿Será posible que yo solo no deba sentir la eficacia de tu poderoso auxilio? Si mis culpas y faltas son obstáculos al cumplimiento de mis deseos, obtén para mí de Dios la indulgencia y el perdón, para que Él, en su amor y bondad, me haga llegar el auxilio que tanto preciso. Tú, que eres la abogada de lo imposible, consuela mi corazón, concede alivio a mis sufrimientos. Yo, con todo mi ser, confío en ti y en la gran misericordia que siempre tuviste con los pobres pecadores y los más afligidos. Oh gloriosa Santa Rita, Santa de la rosa y de la espina, no permitas que siga derramando lágrimas de amargura. Premia la firme esperanza que deposito en ti, y ahora y siempre daré a conocer tu gran misericordia para con las personas afligidas y desoladas. Oh esposa admirable de Jesús crucificado, de quien tuviste el don de tener una de sus dolorísimas espinas en tu frente. Ruega, pide, suplica por mí y ayúdame a bien vivir y en la hora de mi muerte. Por Jesucristo, nuestro hermano y Señor, así sea. A continuación, rezaremos tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,